Hola, Paula, Hola, San un Franco. gusto. Okay, Eloísa. Elo. Lista, aquí estoy. Perfecto. Listo, se fue el ruido, ¿no? Yo ya no lo Sí, escucho más. ya no se escucha. Qué bueno. Si no me iba a volver loca. No me iba a volver loco. Si no puedo con esas cosas, disculpen. Bueno, lo que les decía, si tienen lápiz y papel al lado para anotar, lo que me interesa que hagamos en este ejercicio, que la idea es que se relajen, escuchen, nos divirtamos un rato, es que empecemos a pensar cómo se hacen esos sonidos. La mejor manera de aprender a hacer sonidos es la imitación. Yo, por ejemplo, yo porque estoy media loca, no digo que todos los tengamos que hacer, pero hago 2 horas por día como de un estudio. Me pongo a escuchar algo y a tratar de sacarlo, a ver si puedo un fragmentito de película o un fragmento de lo que vamos a hacer es ver ahora trailers. Son muy interesantes sonoramente porque en un tráiler tienen que acotar la historia con sonidos y es mucho más difícil que hacer sonorizar toda una película de 2 horas. Que una historia en 1 minuto tenga más o menos sentido es mucho más difícil que la tenga en 2 horas, digamos, ¿no? Sobre todo con sonidos acusmáticos y demás. Entonces yo lo que hago es tratar de decir, ah, este efecto me gustó, voy a tratar de recrear ese efecto, voy a tratar de hacer, qué sé yo, ese monstruo, o cómo haría yo ese monstruo, qué sonido le pondría. Entonces agarro un fragmento de una película y trato de recrear el sonido. Son cosas que uno hace en su casa, digamos, internamente, no son cosas que uno vaya a publicar y diga, wow, qué bueno me salió. Pero lo que sí va empezando a conocer los plugins y a ver cómo puede jugar con esos sonidos, a tener como su propia estructura sonora. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es tratar de detectar los procesos que se utilizan, ¿sí? Si ustedes encuentran que se está utilizando reverb, delay, eco, cómo son los tratamientos, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes que el diseñador de sonido utilizó? Cómo se utilizan las voces, los ritmos, si hay paneos en lo que están escuchando, si hay superposición de sonidos, qué sonidos se destacan, si hay repeticiones, diferencias en la intensidad del sonido, si hay foley, que el foley es, vamos a verlo más ampliamente, más adelante. Pero el foley son todos aquellos sonidos que se hacen ex profeso para ciertos personajes o ciertas acciones. Por ejemplo, pisadas, cerradas de puerta, caminar, correr, ruido de ropa, ¿sí? Son cosas que se graban en estudio, ex profeso porque ese personaje de alguna forma lo necesita. Sonidos que nos definen ciertos personajes o ciertas acciones. La utilización de silencios, si hay silencios en en los trailers que vamos a escuchar, todo lo que ustedes detecten, ¿sí? Sí. Me estoy perdiendo de algo, espérenme. Algo que me esté perdiendo. Bueno, ya voy a recordarlo, me perdí. Disculpen. Bueno. Abramos la carpeta. Ustedes van a encontrar una carpeta que dice materiales y adentro van a encontrar la primera carpeta que es 01 Buttering, dice. ¿Sí? Listo. ¿La encontraron todos? ¿Se me murieron los demás? Estoy solamente Ups. con Harold. ¿No la No, encontrás, Elo? usted. Franco, sí la encontrás. Sí, esa es la que ¿Paula? mandaste ayer. Es la que mandé ayer. Te escucho muy lejos, no sé quién me contestó y se fue. ¿Paula, estás ahí? Estoy acá y tengo el archivo abierto. Ok, un poquito más fuerte tu micrófono ahora, porque no era tu problema, era mío el problema, me parece. ¿Y Elo, estás por ahí? Me parece que Elo se fue. Fue la que se fue. Ya estoy acá. Ah, estás ahí, perfecto. ¿Tú tienes la carpeta? Goodering. Sí. Sí, acá está. Paula, ¿estás por ahí? Sí, acá. Ok, subite igual un poquitito más el micro. Te escucho como lejos, un poquitito más. Ahí. Perfecto, todos la escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto, vamos. Bueno, el Goodering. Ahora lo que vamos a hacer es... Hay un archivo de audio y un archivo de video. Vamos a escuchar el archivo de audio. Yo lo que les pido es que apaguen todos los micrófonos, ¿sí? Para que cada uno pueda realmente escucharlo con gusto. Cuando termina, yo pregunto, yo lo veo igual con, lo escucho igual con ustedes, entonces yo pregunto si ya están y bueno, ahí nos reincorporamos. Perfecto. Bueno, apaguemos los micrófonos y escuchemos el archivo que se llama Buttering Hates 2011. ¿Estamos todos? Sí. Okay. Sí, aquí estoy. Harold, Elo, Elo. Listo. Listo. ¿Harold? Aquí estoy. Perfecto, listo. No se olviden de contestar si no, no sabemos si terminaron o no de escucharlo. Sí. ¿Qué les pareció? Que escucharon. Puta madre. Sí, buenísimo el ambiente que producen. A mí me generó una sensación como de profundidad, como algo como avasallador. Profundidad, ok. Profundidad, sí. ¿Qué sonidos detectaron, por ejemplo? Agua, pasos. Viento. Pájaros. Uh-huh. Gotas de agua. Truenos. ¿De qué se imaginan que es el tráiler? Para mí es una película como de suspenso. De suspenso para mí. Uh-huh. También como de un universo algo distinto, o muy sórdido, o un universo de ciencia ficción. Ok, ajá. ¿Algo más? ¿Escucharon algún sonido en particular que les haya llamado mucho la atención? A mí particularmente me llamó la atención el colchón de fondo que tiene atrás, pero es porque en estas semanas estuve haciendo cosas similares. Entonces, descubrí o identifiqué que hay una muestra que está muy estirada y estirada y estirada y estirada y estirada y estirada y está engordada con graves, que es el colchón de fondo. Pero es porque lo hice en estos días, estuve queriendo aprender a hacerlo, entonces cuando... Entrenaste tu oído. Claro, para eso. Generalmente nunca tuve muy buena relación con los sonidos graves. Entonces siempre desconaba y ese tipo de cosas. Y en la radio rompía los monitores. Y bueno. Esa es una descripción muy buena. Nunca tuve una buena relación. No, nunca tuve una muy buena relación con los graves. Por Sí. eso te agradezco la recomendación de estos auriculares. Ah. Son un lujo, los agudos están bien puestos, los graves están bien puestos, entonces ya no rompo tanto parlante. Ah, qué bueno. Sí, él lo ibas a decir algo, creo. Que justamente ese colchón sonoro que está, es lo que me da la cuestión de como un espacio sórdido, sea realista o no realista, da esa profundidad, esa cosa de textura. Eso es justo, perdón. Eso es algo complejo. Ese es justamente lo que intento que empecemos a ver, ¿sí? A como a entender qué es lo que nos da sórdido, qué no. Entonces uno empieza a entender cómo hacer esos ambientes cuando quiere dar a sórdido uno, digamos, ¿no? Y Sí, sea, claro. es una cuestión de copia también, de que uno lo hace a su propia manera, pero va empezando, ah, esto es así y me dio a mí esta sensación. Entonces a los demás le debe dar esa sensación. No sé si se Perfecto. entienden. Ok. Sí. ¿Les parece que apaguemos los micrófonos ahora y miremos el tráiler? Okay. Listo. Perfecto. Listo. ¿Franco? ¿Sí? Ok. ¿Qué les pareció? Súper Cumbres interesante. borrascosas gótico. Interesante. Tal cual. Sí. Contarnos Cumbres borrascosas una vez más, ¿no? Este es un tráiler del 2011. Utilizando principalmente como colchón, como una de las partes más fuertes de la narrativa, los sonidos. Sí. Esta película no ganó muchos premios, incluso pasó casi sin pena y sin gloria por los cines. Y sí, era de esperar. Pero, sin embargo, el trabajo que hay detrás del sonido fue realmente fantástico. El tráiler está íntegramente realizado con sonidos naturales y con Foley, nada más. Grabado en el lugar, aparte. No es que grabaron el Foley en un estudio y lo sumaron, sino es que fueron y grabaron el Foley en el lugar. Que eso requiere toda una producción y un coste bastante alto, pero que hace Sí. mucho más interesante, sobre todo este ambiente que ustedes dicen que es como que da a estos sonidos graves y demás, este sonido ambiente que hay detrás de la trama, grabarlo en un estudio no hubiese sido lo mismo que grabarlo al aire libre en el lugar, digamos, ¿no? Sí, a mí me llamó y es algo que había notado, el aleteo, que no sabía si era eso cuando lo escuché y cuando veo la imagen de la polilla o mariposa, y bueno, sí, me di cuenta que era lo que yo había escuchado. Ese tipo de aleteo de insectos son muy lindos de cuando Sí. realmente uno los puede llegar a grabar. Sí. Llama mucho la atención porque es un sonido muy particular, por otro lado. La imagen es preciosa, aparte. Además. Sí, buenísimo. Franco creo que había nombrado lo de los pájaros, sonidos de pájaros. Sí. Bueno, también el diseñador de sonido trabajó con un ornitólogo para no confundirse en qué sonidos de pájaros grabar, para que realmente coincida lo que pasaba en el film con lo que él estaba grabando, porque pues, había un montón de aves, pero esas eran como aves muy particulares del lugar. Bueno. Lo digo esto, el diseñador es Nicolás Becker. Es muy importante que, no sé si siempre lo hacen, pero si no lo hacen, que sea como un ejercicio, de que traten de ver quién es el diseñador de sonido de una película o el que hace los efectos especiales, los nombres, ¿no? Hay nombres que a uno les va, que se repiten, que van sonando, y son personas que empiezan a trabajar los sonidos desde otro lugar. No siempre se hacen las películas así. Es muy raro que el diseñador de sonido, por ejemplo, vaya a grabar el Foley al lugar donde se hace la película. Casi siempre el Foley se graba adentro de un estudio. Entonces son nuevas prácticas y aparte suelen ser personajes que no son así como hiper conocidos como el director de la película. Y ahora son incluso mucho más fáciles de contactar. Son gente con la que uno se puede poner en contacto. Más interesante. Sí. Sí, buen dato. Sí. Bueno, los invito a ver el segundo tráiler. Es un poco más largo. Y en este me interesaría que piensen en la narratividad de la historia, en cómo está usada la música y cómo están usados los sonidos, en las sensaciones que le provocan, pero sobre todo en cómo está utilizada la música, si le llama la atención, si no, qué están contando, ¿sí? La segunda se llama 02, es. Espérame que yo los ¿De quiero. Island? S. S. Espérame que yo los quiero escuchar con A usted. ver, A ver si usted lo. Death Island. Sí, el audio vamos a escuchar primero. Okay. Apaguemos todos los micrófonos, por favor. Listo. Listo por aquí. Allí vamos. Okay. Falta Paula, me parece. Listo. Perfecto. ¿Cómo lo vieron a este? Raro. Bueno, sí. Es un contrapunto. Ajá. La música como da como una sensación de tranquilidad o de algo agradable, pero se van mechando esas otras escenas, o sea, quiero decir, escenas no lo vi, pero como de algo terrible, violento. Sí, Sí, puede da la ser. idea de corte, ¿no? De dos historias paralelas. Ajá, dos historias paralelas, bien. Si digo como si hubiese un animal o monstruo o algo que simplemente lo ponen un segundo así rapidito. Gente como gritando, asustada, no sé, eso fue lo que creo que percibí, algo así. Sí, el contrapunto es como entre sutileza y brutalidad. Y dentro de la música también hay un contrapunto, o sea, el piano tiene como una melodía muy casi de esperanza nostálgica, Ajá. y el contrabajo tiene una cosa de ansiedad, o sea, que también dentro de la música se juega así como se juegan la sutileza de la música con la bestialidad de los sonidos. Sí. ¿De qué piensan que es el tráiler? ¿Hay algo de un mar también puede ser? Puede ser, no lo escuché, o sea, yo que conozco el tráiler, que ahora lo vamos a ver, da a mar, pero está muy lejano el mar, me parece, no sé, ahora vemos. Yo creo, no sé, Ajá. que es algo como, ¿cómo lo explico? Como si hubiese algo que a la gente le asusta, pero realmente no es como tal, como decir, es como, Ajá. ¿sí me entiende? Como algo grande que asusta, pero realmente es inofensivo, pienso yo, no Ah, sé. okay. Por ahí va la cosa, no sé. Es Yo lo digo por la música, porque como la música es así nostálgica y eso, de repente esperanzadora, como está explicando, creo que Eloisa. ajá. Pero con esos sonidos de algo ahí como que causa terror, entonces lo digo por eso. No sé Es si algo estoy. como de, sí, está interesante ese punto. Ahora que lo veas o que lo vean, piénsenlo en el punto este también, ¿no? Este es un tráiler de un videojuego. Para mí es un tráiler, es impecable, sonoramente, principalmente, porque hay mucho juego, no hay tanto juego en el diseño del sonido, sí en la edición. Una de las cosas que nos pasa en la radio es que el que edita es el mismo que el que graba, es el mismo el que hace el diseño de sonido, es el mismo el que masteriza, todo es la misma persona, digamos, ¿no? En cambio, en el cine y en los videojuegos hay una función para cada persona, digamos. Está el editor, después está el que hace los diseños de sonido, cada uno cumple una función distinta. No quiere decir que en radio vayamos a tener toda esta cantidad de personajes para hacer un producto radial. Creo que eso sería muy difícil de abordar hoy en día. Pero sí creo que como diseñadores de sonido tenemos que darnos cuenta que por momentos cumplimos distintos roles, ¿no? Y cuál es el rol que va a ser más fuerte en el relato que nosotros queremos contar. A veces vamos a poner más énfasis en el diseño del sonido, pero a veces vamos a poner más énfasis solamente en la edición, principalmente por un tema de tiempos. No le podemos poner a todo todo. No podemos grabar perfecto, editar perfecto, diseñar perfecto los sonidos. Siempre nos vamos a tener que ir por un lado. Y también eso es muy importante a la hora de, por ejemplo, pasar un presupuesto. Cuando uno pasa un presupuesto sobre estas cosas, uno se pone únicamente como editor o diseñador de sonido. Y en realidad no, hay que explicarle a quien le pasamos el presupuesto de cuáles fueron nuestros roles, cuáles fueron nuestros roles. Esto te cobro por editar, esto te cobro por grabar el sonido, esto te cobro por hacer el foley o por diseñar el sonido. Es una cuestión de tiempos también, de saber cuándo parar. Ustedes que editan se habrán dado cuenta que uno no puede parar. No. Uno siempre quiere mejorar el sonido, sea lo que sea que esté haciendo. Sí. Si tiene claro los roles, empieza a ponerle límites a ese tiempo. Tanto tiempo es para editar y tanto tiempo es para editar. No puedo dedicarle más. ¿Se entiende? ¿O me fui medio por las ramas? Sí. Ah, se entiende. Están callados hoy. Sí, sí, sí. Lo que tiene en ese sentido a favor y en contra la cuestión de cine es que tiene siempre una fecha que no es tuya. Y en general todo el proceso de la película siempre se retrasó y a sonido le dejan nada. Nada. Sí. Pasa mucho eso. Entonces, a veces justamente como decís, Sol, hay que irse por una cuestión más de edición que logre con pocos recursos un efecto pleno, ¿no? Digamos, en la escucha. Sí. A veces no da tiempo de ponerte a hacer el detalle. Sí, y sobre todo, capaz pensarlo antes, decir, bueno, como uno sabe que le dejan poquísimo tiempo, incluso a veces el director, por ejemplo, con la parte de fotografía o con la parte incluso de guión, con la parte de efectos especiales, se pasa horas. Sí, claro. Con la parte del sonido. Los directores odian detestan la parte del sonido, la desprecian. Es mi frustración. Así vemos los resultados también, ¿no? Pues sí. Bueno, en el tráiler que vimos antes, el de Cumbres Borrascosas, el director se ocupó íntegramente, estuvo todo el tiempo con el sonidista, porque lo que quería poner era el énfasis, claro, en el sonido. Claro. Entonces acompañó durante todo el registro del sonido al sonidista y empezaron a tener esto que no hay tanto entre el sonidista y los directores, que es estas reuniones en donde se ponen como los puntos y se dan ideas y demás, ¿no? Uh-huh. Para reinterpretar también esa parte del sonido. Yo lo que hago es hacer trato de plantearles dos partes cuando me plantean un trabajo con film, que es, bueno, te voy a plantear una parte en donde el diseño de sonido es más fuerte y otra parte donde la edición es más fuerte. La verdad, exacto, es que con este tiempo no puedo hacer las dos juntas. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Incluso también es por este presupuesto no puedo hacer las dos juntas, ¿no? También uh-huh. tiene mucho que ver con los materiales que tengamos, las herramientas, cosas que podamos conseguir o no. Son decisiones. Pero a mí me parece que justamente en la radio, en el medio radiofónico, de esto no nos ocupamos nunca. Es como que hacemos todo y no podemos definir las secciones. Y es importante. Hay un gato por ahí. Sí, es el mío. ¡Ah! No sé qué quiere. ¿Les parece que veamos el tráiler? Sí. Ok. Apaguemos los micrófonos y miremos. ¿Ya están? Listo. Sí, listo. Sí. ¿Qué les pareció? Impresionante. Están calladísimos hoy, chicos, ¿qué les pasa? Yo no, ya casi, ya casi. Ah, ok. Ya casi. ¿Ah? Yo sí, ¿eh? Pero creo que había alguien que faltaba. Hola. Hola. Tuve problemas con el archivo. Lo busqué en internet y lo vi fue en internet, pero no, no lo vi completo para no hacerlo esperar mucho. Ok. ¿No lo pudiste abrir? No, lo vi en internet. Ok, bueno. Por el formato. Ok, está bien. Después igual, si lo podés volver a ver, estaría buenísimo. Ajá. Ok. Sí. ¿Qué les pareció a los demás? Bueno, lo poquito que viste. No, bueno, no me imaginaba que era algo así. Sí. Pero está, o sea, la relación que encontré con lo que pensaba es que como son zombies o algo así. Uh-huh. Digo, bueno, de repente no son gente que quiere andar comiendo a otra persona, matar, no sé qué. Me imagino que por eso es lo de la música, no sé. ¿Qué relación? ¿Cuál, cómo le encuentran ustedes esa relación que le encontraba Harold al sonido? No, pues la relación de la música supongo que sí está para jugadores, la esperanza, precisamente es el sobrevivir y como cierta esperanza nostálgica de un mundo que ya no está, pero supongo que ha de ser sobrevivir, no convertirse en zombie, el ganar el juego. Yo creo que está puesta mucho en la nena. Ajá, exacto. Hay una nena que es la protagonista, que se convierte en zombie. Entonces, yo creo que justamente lo que nos cuenta la música es toda la parte en que la nena se convierte en zombie. Sí. Y lo que nos cuenta el son, en realidad al revés, la música nos cuenta cómo es que la nena se convierte en zombie y el sonido nos va contando más como linealmente. La música nos cuenta de atrás para adelante y el sonido nos cuenta de adelante para atrás. Sí. Son dos formas de contar la historia que a mí me parecen, es muy impresionante el video, ¿no? Sí. Sí, la música en esta cosa nostálgica justamente habla como de ese mundo que se perdió, ¿no? Que es el de la niña, tal cual. Cuando todavía era... Uh-huh. Eloisa, hoy mencionabas algo del piano y del contrabajo, del violonchelo, no recuerdo. No sé qué instrumento es, pero uno de esos dos. Sí, ¿podrías volver a mencionar esa caracterización que hiciste de cada instrumento? ¿Hiciste del piano como el que piano era... lleva la melodía nostálgica y el contrabajo lleva una melodía más de ansiedad. Ah, bien. Me gustó eso, me parece interesante. Sí, buenísimo. Sí, seguramente si uno lo ve, lo vuelve a ver al tráiler o a escuchar, le va a encontrar como estas definiciones que debe tener cada instrumento. ¿No? Me parece que esa escucha de Eloisa está muy, muy interesante de poder hacerla. Sí, sí, sí. Bueno. También creo que es una cuestión, o sea, no estamos muy acostumbrados a editar de esta forma en radio para contar estas dos historias, ¿no? Uh-huh. Incluso no estamos acostumbrados a contar este tipo de historias en radio, que son tan comunes en televisión. Sobre todo ahora en las series y demás. No quiere decir que todos nos pongamos a hablar de zombies, ¿no? Pero estas cosas como esta cuestión de irse a lo extremo que suelen tener, por ejemplo, los videojuegos, la radio nunca se anima a dar ese paso de contar cosas extremas en ese sentido, que no sean cosas más documentales, digamos, más realistas, por así decirlo. Y creo que acá hay un juego interesante en eso, en cómo podemos contar esas historias. ¿Escuchamos el tercero, les parece? Sí. ¿Algún sonido que les haya causado más aprensión? Creo que cuando le cortan la cabeza a alguien. Sí. Eso me, cuando lo vi, dije, era eso, pero no. O el brazo también, el hachazo. El hachazo, eso es. También había hay una cuestión de esto que decía Harold, de como un monstruo, pero que era como inofensivo, ¿no? Es una sensación muy particular, no es la sensación de que estamos al aire libre, no. Era un monstruo que no era muy inofensivo. Y después cuando vemos el video es una niña, ¿no? Son sensaciones muy específicas, pero que se pueden lograr con sonidos. A veces se piensa que solamente podemos lograr ciertas sensaciones con sonidos que son como más amplias y que si no vemos la imagen, el oyente se va a perder. Siempre tenemos ese miedo y que el oyente se nos pierda. Un poco lo que decía Eloisa ayer, que le pasaba que creo que era un director, ¿no, Eloisa? Que te decía como que no, que comentar este fragmento de nuevo porque no lo quiero repetir mal. Sí, no, era el director del festival que nos encargó unos cine minutos, no el director de los cine minutos, sino el director del festival que tanta idea de cine no tiene. Y entonces él decía que toda una serie de sonidos muy subjetivos que estaban hablando de una mujer a la que le fuerzan a amarrar las trompas de Falopio, que eso no era realista. Y entonces decíamos, no, claro que no es realista. Justamente, yo creo que... Justamente era la idea, que no fuera realista. Porque no vemos lo que está pasando y lo que queríamos era con los sonidos... Tratar de recrear la sensación de angustia, de sordidez también, algo así. Sí, justamente eso, ¿no? Uno tiene miedo de que el oyente no entienda, porque el oyente es estúpido, parece. Sí, claro. El oyente que ve es súper rápido, pero el oyente que escucha es un estúpido, y la verdad es que no. No estamos tan lejos, estamos viendo trailers y escuchándolos, y la verdad, lo que ustedes están diciendo y las sensaciones que le están provocando... no están tan lejos de lo que después están viendo. Y otra de las cosas es que en radio siempre estamos, casi siempre, yo disculpen mi modismo de decir siempre, pero casi siempre estamos tratando de contar las historias linealmente, justamente por este miedo de que no entienda el oyente. Y el oyente somos nosotros. Entenderemos algunas cosas, otras cosas no las entenderemos tanto, pero hay que arriesgarse, creo yo, a ver qué pasa, ¿no? Franco, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Okay. No solo a quedarnos atados al entender, sino tratar de generar sensaciones y emociones, más allá de un entender una trama, una historia, apuntar más a la emoción y a la sensación. Sí, o sea, yo creo que mediante las sensaciones se pueden contar un montón de historias. Esto que vimos fueron 3 minutos y el anterior duraba 1 minuto. Sí, yo creo que también el hecho de que provocar, o sea, interesarse en la sensación, le lleva a un éxito, o sea, del trabajo que se está haciendo. Dice, bueno, que ¿te gustó la película? Sí, no, me dio miedo. Si te gustó la película, bueno, más o menos no te provocó nada, o sea, ni siquiera visualmente ni auditivamente, entonces no es buena la película. El trama, bueno, puede ser, no sé. Es importante que la gente sienta algo cuando esté viendo una película, escuchando algo. Sí, sí. ¿Escuchamos el que sigue? ¿Les parece? Ok. Apaguemos los micrófonos. ¿Cuál es el problema? Sí, ese, el 03, What's Your Problem. Okay. Listo. Ya estamos. Listo.